tema que nos presenta hoy el doctor Abelardo Limón tiene que ver con el uso de la libertad cristiana, basándose en el capítulo 10 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Pablo habla de la libertad cristiana en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 9 y en el capítulo 10. En el capítulo 10 vemos que Dios, el Espíritu Santo, aboga aquí intensamente por la gloria del Señor Jesús, a fin de que todos le honren a Él debidamente. Él saca lecciones de la historia de Israel y luego distingue entre lo de los demonios y lo de Cristo. Este capítulo 10 es un capítulo lleno de sanas enseñanzas para todo creyente. Los inspirados repasos de la historia son muy instructivos para el pueblo de Dios, por cuanto esto nos enseña la manera en que Dios piensa acerca de los eventos aquí narrados. De nuevo, le queremos invitar a usted a que se una con nosotros en el estudio del tema de hoy. Estamos estudiando el capítulo 10 de la primera epístola de Pablo a los Corintios y cómo Pablo aboga para que se use la libertad cristiana. Las experiencias de los israelitas son ejemplos, dice Pablo, a veces para bien y a veces para amonestación, para evitar los errores, los pecados y los castigos. Es muy lógico cerrar los ojos a las lecciones de la historia, pero aquí también aprendemos que es peligroso conocer los principios que deben gobernar nuestras acciones y no aplicarlos, y no actuar en conformidad con ellos. Y aquí Pablo declara y nos ilustra y aplica los principios espirituales que tienen que ver con la libertad cristiana y sus limitaciones. En primer lugar, encontramos el ejemplo del pueblo de Israel. En esta subdivisión del tema de la libertad personal, templada por el amor, podemos dividir a su vez esta porción en tres partes. En la primera parte, Pablo toca el tema de los privilegios de Israel y de sus fracasos. Esto lo encontramos en el verso 1 hasta el verso 5. Luego encontramos también que Pablo habla sobre los casos de abuso de la libertad que se encuentran en los versos 6 al 10 y luego presenta una amonestación consiguiente en los versos 11, 12 y 13. En la última parte del capítulo, Pablo deja a un lado las ilustraciones y enseña la manera de aplicar los principios expuestos directamente a los problemas del día. Este repaso de algunos eventos en la historia de Israel está unido, lógicamente, al último versículo del capítulo anterior. Es ahí donde Pablo terminó el capítulo 9 diciendo que, como un boxeador golpeaba su cuerpo, es decir, sus deseos carnales, hasta dejarlo amoratado, a fin de que, habiendo predicado a los demás, él mismo no sea más tarde rechazado como siervo. Es decir, que él pierda su apostolado. Ahora, él comprueba con hechos históricos que tal cosa no es una imposibilidad. Y aquí vemos que Pablo produce sobrada evidencia de que aún los grandes privilegios van unidos a muchas responsabilidades. Aquí también está incluida la seguridad de un juicio y castigo por las obras o las acciones ejecutadas después de la liberación. Pablo aquí asienta la proposición de que la participación en los grandes privilegios no garantiza una larga vida sin peligro, afán, caída o obligación. Parece que algunos de los corintios tenían tales ideas, creyendo lo imposible perder sus derechos o aún sus propias vidas por el abuso de su libertad en el Evangelio. Al decir que no quería que ignoraran la historia de los judíos, no pone en tela de duda si habían oído tal historia o no, sino que Pablo simplemente deseaba asegurar que comprendían la significación de los eventos y sus enseñanzas para la posteridad. No negaba en lo más mínimo la veracidad de la narración bíblica. Él reconocía la historicidad real de todo. Sin embargo, la Biblia aquí enseña que lo escrito era para nuestra instrucción y que lo que decía acerca del carácter de Dios era eternamente verídico. Por lo tanto, las lecciones morales y espirituales que aquí están contenidas ponía a los corintios y a todo cristiano bajo obligación de aprender y sacar provecho de ellas. Los versos 1 al 4 registran los privilegios de los israelitas de la generación que fue librada de la esclavitud en Egipto. Así leen estos versículos, 1 de Corintios 10, del 1 al 4. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Primero, cuando Pablo dice que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, esto nos dice que todos fueron guiados o protegidos y apoyados hasta estar fuera de Egipto, librados de la esclavitud y a salvo al otro lado del mar, habiendo visto a sus enemigos perecer en las mismas aguas. No hay duda entonces de que Pablo aquí está hablando de personas quienes habían experimentado grandes cosas de la mano de Dios. Pero luego dice en el verso 2 que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto es una figura de un verdadero bautismo, aunque no nos dice el relato histórico que una sola gota de agua tocase a los israelitas, no, pero el agua estaba alrededor de ellos y la nube les cubría. Pero era por creer que Moisés era su caudillo enviado por Dios y por seguirlo con confianza por entre las aguas amontonadas a cada lado que estos fueron bautizados a Moisés. Y desde ese momento en adelante, cuando querían alguna cosa o tenían algún problema o necesitaban instrucciones o cualquier otra cosa, acudían a Moisés. Es así con el cristiano. El cristiano es librado de la esclavitud del pecado y llevado al terreno de la salvación por creer en Cristo y por seguirle a la libertad. Su fe explícita en Jesucristo como Señor y Salvador le lleva entonces al verdadero bautismo, al del Espíritu, del cual el bautismo en agua solo da testimonio. Luego es que el creyente llega a estar en Cristo, habiendo sido hecho una nueva criatura. Dice el verso 3 y el verso 4 de esta manera: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Esto nos dice que después de ser librados y guiados divinamente, estos fueron alimentados de la misma manera. El Señor Jesucristo estaba con ellos por el Espíritu. Era su roca de salvación y de manutención, supliendo todo lo que les era menester. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado la roca de Israel en el sentido de defensa, de fortaleza, de firmeza y de sostén. Pero ahora el apóstol dice que es Cristo, o que siempre era Cristo el que acompañaba al pueblo de Israel. Esto no ha de parecernos extraño, ya que siempre ha sido Cristo el que ha obrado cuando Dios se ha manifestado al hombre. Él fue el que dio salvación y bautismo y alimentación al pueblo judío. Juan capítulo 6 nos confirma todo esto. Hay entonces dos cosas que hay que recordar de esta lista de los grandes privilegios de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Primero, que todos participan en la salvación de la esclavitud, del bautismo y la comunión por el pan y el agua milagrosos. Y segundo, que todo esto vino por obra divina. Ellos no pudieron hacer nada de esto por su propio esfuerzo. Dios les dio estas múltiples bendiciones y privilegios. Pero de los más de ellos, dice el verso 5, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Si Dios hizo esto con casi una generación entera de su pueblo escogido, ¿por qué han de creer los corintios que ellos recibirán un trato diferente? ¿Por qué han de creer ellos que sus privilegios de la libertad no llevaban consigo graves responsabilidades también? Pablo no se creía exento de obligaciones por cuanto tenía varios dones. Él estaba alerta y cuidadoso de no ser reprobado, de no ser rechazado de su apostolado. Cuanto más entonces convenía a los corintios dejar de alegar sus derechos de independencia y más bien cuidar de sus responsabilidades. El ser librado de la esclavitud del pecado, el ser bautizado en el nombre de Cristo y la participación en la mesa del Señor Jesucristo no permite a nadie estar descuidado o libre de toda obligación. Como lo dijo Pablo a los romanos, y ya lo hemos estudiado en Romanos 14, verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El cuerpo de Cristo, del cual formamos parte, no consiste en una sola persona. Somos parte de una comunidad y somos responsable por el efecto o la influencia de nuestro ejemplo sobre los demás. En los versos 6 al 10 de este capítulo 10 de 1 de Corintios, Pablo hace una referencia a varios eventos especiales en la historia de Israel que ilustran claramente los abusos de sus privilegios y explican por qué no se agradó Dios de ellos. Pablo declara que estas cosas eran lecciones para nuestra vida, instrucción y provecho. En este caso, son amonestaciones o exhortaciones que el apóstol aquí saca de la historia de su pueblo. Primero, Pablo trata sobre el tema de la codicia. Se dice que el deseo es el motivo para hacerlo todo en la vida. Y hay que hacer mucho, pero esto lo hacemos por la necesidad. Pero en relación a la elección en la vida, es el deseo lo que nos mueve. Y aquí se habla del deseo desordenado. El deseo de tener algo fuera de lo que Dios ha provisto para nosotros. Este deseo, no refrenado, acarrea castigo y se conoce como la codicia. En segundo lugar, Pablo habla sobre la idolatría, de el hacer un sustituto para Dios o el poner a un objeto en el lugar que le pertenece solo a Dios. Pablo anima a los corintios a evitar la idolatría. Y hay que decir que el cristiano de hoy vive bajo la misma responsabilidad. El cristiano de hoy debe evitar la idolatría como si fuera la peor peste, conforme a lo que Pablo aquí explica en esta última parte del capítulo 10. La idolatría es un vicio que se aferra de uno y ciega el entendimiento. Solo la gracia de Dios la puede vencer. El tercer caso mencionado específicamente por Pablo aquí es aquella ocasión cuando ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Pablo habla del relato en Números 25, donde encontramos esta historia. En toda la plaga, dice la Biblia, murieron 24,000 personas antes de que Fineas lograra detener la plaga, y los otros 1,000 morirían quizás antes o después de aquel día luctuoso. Estaremos viendo más de estos ejemplos históricos de los cuales habla Pablo, tomados de la historia del pueblo judío para enseñanzas al provecho de los corintios y el nuestro también. Esto en la próxima reunión. ¿Es posible tentar al Señor? Esto lo hemos de ver en la edición que sigue a este programa. Le invitamos para que nos acompañe. Si podemos servirle, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.